Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy voy a hablar de algo que me ha pasado y es que he cumplido un pequeño sueño. Viendo las estadísticas de iVoox me he dado cuenta de que nos siguen desde Japón. No suelo mirar las estadísticas muy a menudo, pero cuando las miro veo cosas muy interesantes, y una de estas es que tenemos oyentes japoneses y no sé el por qué. El caso es que el 46% de los oyentes de este podcast vienen desde Japón, pero la pregunta es, ¿son oyentes japoneses que están aprendiendo español o son oyentes hispanohablantes que viven en Japón? Y no sé qué puede llegar a buscar el típico japonés, yo que sé, el típico salaryman, el típico estudiante, en un podcast de alguien de Burgos. En los diferentes proyectos que tengo a lo largo de los años, sí que he visto que a veces he tenido visitas desde Japón, pero era un 1, un 2%, no era un 46%. Eso me ha dejado muy muy loco. Aunque no sé cómo han llegado hasta este podcast. A lo mejor han buscado cosas de las que han disfrutado de pequeños y tenemos un podcast dedicado a los animes de nuestra infancia, que a lo mejor también son los animes de su infancia. O también podcasts dedicados a los eventos en los que hemos estado, ya que son muy diferentes aquí en España que los eventos que puede haber en Japón. Sigo con el hype, creo que ha sido algo realmente increíble, me ha animado mucho y me da fuerzas para seguir. Aunque estos son las estadísticas de iVoox, ni idea de los números de Apple Podcasts, porque creo que no tiene estadísticas, o por lo menos no las he mirado nunca. Recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianceltawordpress.com, en Facebook, en iVoox y en Apple Podcasts como La Furia del Guardián Celta. También estoy en YouTube como Reilyverse Corp, donde os traigo lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Arigato y hasta otro podcast.